y la que tenía muchos hijos enfermó. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al sepulcro, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso ensalza del estiércol, para asentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Y Elcana se volvió a su casa en Ramata, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si le respondía el varón, «Quemen luego el sebo hoy, y después toma tanta como quisieres», él respondía, «No, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por fuerza». Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino. Y hacíale su madre una túnica pequeña, y traíasela cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, «Jehová te dé simiente de esta mujer en lugar de esta petición que hizo a Jehová». Y volviéronse a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Elí, empero, era muy viejo, y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y díjoles, «¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?». Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole, «Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre que no haya viejo en tu casa. Y verás competidor en el tabernáculo en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Y no te cortaré del todo, varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrársele por 1 dinero de plata y 1 bocado de pan diciéndole,

conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen, tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestras hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis la gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Mas ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los hubo así tratado, ¿no los dejaron que se fuesen y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced tornar de detrás de ellas sus becerros a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término a Beth-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes, e iban por un mismo camino andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Beth-Semes. Y los de Beth-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Beth-Semita, y paró allí porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusiéronlas sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Lo cual, viendo los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación. Por Asdod, 1. Por Gaza, 1. Por Ascalón, 1. Por Gat, 1. Por Ecrón, 1. Y ratones de oro, conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro, y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, piedra que está en el campo de Josué Beth-Semita hasta hoy. Entonces hirió Dios a los de Beth-Semes, porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres. Y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Beth-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriat-Jearim diciendo, los filisteos han vuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Capítulo 7. Y vinieron los de Kiriat-Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y metiéronla en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron a solo Jehová. Y Samuel dijo, juntad a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y juntándose en Mizpa sacaron agua, y derramáronla delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, lo cual, como hubieron oído a los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos, y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpa y Sen, y púsole por nombre Ebenezer, diciendo, «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Fueron pues los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel, y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, con sus términos, e Israel las libró de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Volvíase después a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 8. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abia. Fueron jueces en Beer-Seba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y dijéronle, «He aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes». Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, «Danos rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, «Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz». Mas protesta contra ellos declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, «Este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, y pondrálos en sus carros, y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1,000 y capitanes de 50». Pondrálos asimismo a que aren sus campos, y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros buenos mancebos, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Empero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron, «No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras». Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y refiriólas en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, «Oye su voz, y pon rey sobre ellos». Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, «Idos cada uno a su ciudad». Capítulo 9. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Afia, hijo de un hombre de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Y habíanse perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, Toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, «Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, dejado el cuidado de las asnas, estará congojado por nosotros». Y él le respondió, «He aquí ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos pues allá, quizá nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir». Y Saúl respondió a su criado, «Vamos ahora, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos qué presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos?». Entonces tornó el criado a responder a Saúl diciendo, «He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, porque nos declare nuestro camino». Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, «Venid y vamos hasta el vidente», porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, «Bien dices, ea pues, vamos». Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas mozas que salían por agua, a las cuales dijeron, «¿Está en este lugar el vidente?». Y ellas respondiendo les dijeron, «Sí, helo aquí delante de ti. Date pues priesa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el alto. Y cuando entrareis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido, por cuanto él haya de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis». Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando en medio de la ciudad estuvieron, he aquí Samuel que delante de ellos salía para subir al alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, «Mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí». Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, «He aquí este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo». Y llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, díjole, «Ruégote que me enseñes dónde está la casa del vidente». Y Samuel respondió a Saúl y dijo, «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto y comed hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hoy a 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿por quién es todo el deseo de Israel sino por ti y por toda la casa de tu padre?». Y Saúl respondió y dijo, «¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante?». Y tramando Samuel de Saúl y de su criado, metiólos en la sala, y dióles lugar a la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, «Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte». Entonces alzó el cocinero una espaldilla, con lo que estaba sobre ella, y púsola delante de Saúl. Y Samuel dijo, «He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque de industria se guardó para ti cuando dije, yo he convidado al pueblo». Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y como al apuntar del alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, «Levántate para que te despache». Levantóse luego Saúl, y salieron fuera ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al cabo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, «Di al mozo que vaya adelante». Y adelantóse el mozo, «Mas espera tú un poco, para que te declare palabra de Dios». Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo, y díjole, «¿No te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, «Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre, pues, ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo, «¿Qué haré acerca de mi hijo?». Y como de allí te fueres más adelante, y llegares a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno tres cabritos, y el otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de manos de ellos. De allí vendrás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio y adufe, y flauta, y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti, y te enseñe lo que has de hacer. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón. Y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer y de antes, vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, «¿Qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas?». Y alguno de allí respondió y dijo, «¿Y quién es el padre de ellos?». Por esta causa se tornó en proverbio, «¿También Saúl entre los profetas?». Y cesó de profetizar, y llegó al alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado, «¿Dónde fuisteis?». Y él respondió, «A buscar las asnas». Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, «Yo te ruego me declares qué os dijo Samuel». Y Saúl respondió a su tío, «Declarónos expresamente que las asnas habían parecido. Mas del negocio del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada». Y Samuel convocó el pueblo a Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, «Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y dijisteis, «No, sino pon rey sobre nosotros». Ahora pues, poneos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares». Y haciendo al llegar Samuel todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, mas no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si había aún de venir allí aquel varón. Y respondió Jehová, «He aquí que él está escondido entre el bagaje». Entonces corrieron y tomáronlo de allí, y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, «¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo?». Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, «¡Viva el rey!». Samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino, y escribiólo en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él el ejército, el corazón de los cuales Dios había tocado. Pero los impíos dijeron, «¿Cómo nos ha de salvar éste?». Y tuviéronle en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Capítulo 11. Y subió Naas amonita, y asentó campo contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, «Haz alianza con nosotros, y te serviremos». Y Naas amonita les respondió, «Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel». Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, «Danos 7 días, para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel, y si nadie hubiere que nos defienda, saldremos a ti. Y llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo lloró a voz en grito. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que lloran? Y contáronle las palabras de los hombres de Jabes. Y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendióse en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas, y enviólas por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo, cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y contólos en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana, en calentando el sol, tendréis salvamento. Y vinieron los mensajeros y declaráronlo a los de Jabes, los cuales se holgaron. Y los de Jabes dijeron, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y el día siguiente dispuso Saúl el pueblo en tres escuadrones, y entraron en medio del real a la vela de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba, y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salud en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí víctimas pacíficas delante de Jehová. Y alegráronse mucho allí Saúl y todos los de Israel. Capítulo 12. Y dijo Samuel a todo Israel, «He aquí yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré». Entonces dijeron, «Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre». Y él les dijo, «Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna». Y ellos respondieron, «Así es». Entonces Samuel dijo al pueblo, «Jehová es quien hizo a Moisés y a Aarón, y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, aguardad, y yo os haré cargo delante de Jehová de todas las justicias de Jehová que ha hecho con vosotros y con vuestros padres». Después que Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en la mano de Sísara, capitán del ejército de Azor, y en la mano de los filisteos, y en la mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, «Pecamos, que hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos». Entonces Jehová envió a Jerobaal, y a Bedán, y a Jefté, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, «No, sino rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Ahora pues, ved aquí vuestro rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto sobre vosotros rey. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros, seréis en pos de Jehová vuestro Dios. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová,

Los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, «¿Es pacífica tu venida?» Y él respondió, «Sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio». Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, «De cierto, delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón». Entonces llamó Isaí a Abinadab, e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, «Ni a este ha elegido Jehová». Hizo luego pasar Isaí a Samma, y él dijo, «Tampoco a este ha elegido Jehová». E hizo pasar Isaí sus siete hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, «Jehová no ha elegido a estos». Entonces dijo Samuel a Isaí, «¿Hanse acabado los mozos?». Y él respondió, «Aún queda el menor que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí, «Envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí». Envió pues por él, e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, «Levántate y úngelo, que éste es». Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, «He aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio». Y Saúl respondió a sus criados, «Buscadme pues ahora alguno que taña bien y traédmelo». Entonces uno de los criados respondió diciendo, «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová es con él». Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, «Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Y tomó Isaí un asno cargado de pan, y una vasija de vino, y un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y amólo él mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, «Yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos». Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa, y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5000 siclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, «¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis». Y añadió el filisteo, «Hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo». Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Betlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y era este hombre en el tiempo de Saúl, viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samma. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Empero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde y presentóse por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, «Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán y cuida de ver si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos». Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda fuese con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, «¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel». Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, «¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?». Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, «Así se hará al hombre que lo venciere». Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, «¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido». Y David respondió, «¿Qué he hecho yo ahora? ¿Estas no son palabras?». Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondiéronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, «No desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo». Y dijo Saúl a David, «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud». Y David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Y añadió David, «Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Y dijo Saúl a David, «Ve, y Jehová sea contigo». Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, «Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué». Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y escogióse 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril, y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano, vase hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Tornando luego los filisteos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, pues, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y díjole Saúl, mancebo, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Betlehem. Capítulo 18. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí, y dióla a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, y su arco, y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo, y en los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles, y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y mostrábase en su casa con transportes de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Apartólo pues Saúl de sí, e hízole capitán de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, teníase de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y dijo Saúl a David, «He aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de Jehová». Mas Saúl decía, «No será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él». Y David respondió a Saúl, «¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para ser yerno del rey?». Y venido el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel meolatita. Mas Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual plugo en sus ojos. Y Saúl dijo, «Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él». Dijo pues Saúl a David, «Con la otra serás mi yerno hoy». Y mandó Saúl a sus criados hablar en secreto a David, diciéndole, «He aquí el rey te ama, y todos sus criados te quieren bien. Sé pues yerno del rey». Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, «¿Paréceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima?». Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, «Tales palabras ha dicho David». Y Saúl dijo, «Decid así a David, ¿no está el contentamiento del rey en el dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey?». Mas Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos. Y como sus criados declararon a David estas palabras, plugo la cosa en los ojos de David para ser yerno del rey. Y como el plazo no era aún cumplido, levantóse David y partióse con su gente, e hirió 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos, y entregáronlos todos al rey, para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David, y que su hija Mical lo amaba, temióse más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. Capítulo 19. Y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo, «Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que notare». Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y díjole, «No peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti, antes sus obras te han sido muy buenas, porque él puso su alma en su palma e hirió al filisteo, y Jehová hizo una gran salud a todo Israel. Tú lo viste y te holgaste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa?». Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró, «Vive Jehová que no morirá». Llamando entonces Jonatán a David, declaróle todas estas palabras, y él mismo presentó a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Y tornó a hacerse guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, e hiriólos con grande estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, lo descubrió a David diciendo, «Si no salvares tu vida esta noche, mañana serás muerto». Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapóse. Tomó luego Mical una estatua y púsola sobre la cama, y acomodóle por cabecera una almohada de pelos de cabra, y cubrióla con una ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros que tomasen a David, ella respondió, «Está enfermo». Y tornó Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, «Tráenmelo en la cama para que lo mate». Y como los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelos de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, «¿Por qué me has así engañado y has dejado escapar a mi enemigo?». Y Mical respondió a Saúl, «Porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré». Huyó pues David y escapóse y vino a Samuel en Rama, y díjole todo lo que Saúl había hecho con él. Y fuéronse él y Samuel, y moraron en Najot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, «He aquí que David está en Najot, en Rama». Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y hecho que fue saber a Saúl, él envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo vino a Rama, y llegando al pozo grande que está en Soco, preguntó diciendo, «¿Dónde están Samuel y David?». Y fuele respondido, «He aquí están en Najot, en Rama». Y fue allá a Najot, en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, e iba profetizando, hasta que llegó a Najot, en Rama. Y él también se desnudó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Capítulo 20. Y David huyó de Najot, que es en Rama, y vínose delante de Jonatán, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre que él busca mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me encubrirá mi padre este negocio? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto, Jonatán, porque no tenga pesar. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, ¿qué discurre tu alma y harélo por ti? Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, rogóme mucho que lo dejase ir presto a Betlehem, su ciudad, porque todos los de su linaje tienen allá sacrificio aniversario. Si él dijere, bien está, paz tendrá tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la malicia es en él consumada. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has traído tu siervo a alianza de Jehová contigo. Y si maldad hay en mí, mátame tú, que no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo entendiera ser consumada la malicia de mi padre para venir sobre ti, ¿no había yo de descubrírtelo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso? ¿O qué si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, oh Jehová Dios de Israel, cuando habré yo preguntado a mi padre mañana a esta hora, o después de mañana, y él apareciere bien para con David, si entonces no enviare a ti y te lo descubriere, Jehová haga así a Jonatán y esto añada. Mas si a mi padre pareciere bien hacerte mal, también te lo descubriré y te enviaré, y te irás en paz. Y sea Jehová contigo como fue con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, mas si fuere muerto, no quitarás perpetuamente tu misericordia de mi casa. Cuando desarraigare Jehová uno por uno los enemigos de David de la tierra, aun a Jonatán quite de su casa, si te faltare. Así hizo Jonatán alianza con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y tornó Jonatán a jurar a David, porque le amaba como a su alma. Díjole luego Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día de trabajo y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré al criado diciéndole, «Ve, busca las saetas». Y si dijera al mozo, «He allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada hay de mal, vive Jehová». Mas si yo dijere al mozo así, «He allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado». Y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado, sea Jehová entre mí y ti para siempre. David pues se escondió en el campo, y venida que fue la nueva luna, sentóse el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, «Habrále acontecido algo, y no está limpio, no estará purificado». El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y dijo Saúl a Jonatán su hijo, «¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer?». Y Jonatán respondió a Saúl, «David me pidió encarecidamente le dejase ir hasta Betlehem». Y dijo, «Ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificio de los de nuestro linaje en la ciudad, y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, haré una escapada ahora, y visitaré a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey». Y entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y díjole, «Hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir». Y Jonatán respondió a su padre Saúl y díjole, «¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho?». Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David. Y levantóse Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo aplazado con David, y un mozo pequeño con él. Y dijo a su mozo, «Corre y busca las saetas que yo tirare». Y como el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, «¿No está la saeta más allá de ti?». Y tornó a gritar Jonatán tras el muchacho, «Date prisa, aligera, no te pares». El muchacho de Jonatán cogió las saetas y vínose a su señor. Empero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían el negocio. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y díjole, «Vete y llévalas a la ciudad». Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David de la parte del mediodía e inclinóse tres veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David, «Vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová sea entre mí y ti, entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre». Y él se levantó y fuese, y Jonatán se entró en la ciudad. Capítulo 21. Y vino David a Nob, a Ahimelec sacerdote, y sorprendióse a Ahimelec de su encuentro, y díjole, «¿Cómo tú solo y nadie contigo?». Y respondió David al sacerdote Ahimelec, «El rey me encomendó un negocio y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío, y que yo te he mandado. Y yo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que se hallare». Y el sacerdote respondió a David y dijo, «No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres». Y David respondió al sacerdote y díjole, «Cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. ¿Cuánto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos?». Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición,

arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, puso a cuchillo, así a hombres como a mujeres, niños y mamantes, bueyes y asnos y ovejas, todo a cuchillo. Mas uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyóse a David. Y Abiatar notició a David cómo Saúl había muerto los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el idumeo, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, bien que tú estarás conmigo guardado. Capítulo 23. Y dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a herir a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, hiere a los filisteos, y libra a Keila. Mas los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Partióse pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, y trajo antecogidos sus ganados, e hiriólos con grande estrago, y libró David a los de Keila. Y aconteció que huyendo a Abiatar, hijo de Ahimelec, a David, a Keila, vino también con él el efod. Y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha traído a mis manos, porque él está encerrado, habiéndose metido en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Jehová Dios de Israel, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: te entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y saliéronse de Keila, y fuéronse de una parte a otra. Y vino la nueva a Saúl de cómo David se había escapado de Keila, y dejó de salir. Y David se estaba en el desierto en peñas, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y buscaba a Saúl todos los días, mas Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase él en el bosque en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y confortó su mano en Dios. Y díjole: no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y entrambos hicieron alianza delante de Jehová. Y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. Y subieron los de Sif a decir a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas del bosque, en el collado de Achila, que está a la mano derecha del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora presto, según todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, apercibid aún, considerad y ved su lugar donde tiene el pie, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es en gran manera astuto. Considerad pues y ved todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con la certidumbre, y yo iré con vosotros, que si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Mas David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la llanura que está a la diestra del desierto. Y partióse Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y quedóse en el desierto de Maón, lo cual, como Saúl oyó, siguió a David al desierto de Maón.

porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado priesa en venirme al encuentro, de aquella mañana no le quedara a Nabal meante a la pared. Y recibió David de su mano lo que le había traído y díjole, «Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y tenídote respeto». Y Abigail se vino a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre en él, y estaba muy borracho, por lo que ella no le declaró poco ni mucho hasta que vino el día siguiente. Pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, refirióle su mujer aquestas cosas, y se le amorteció el corazón, y quedóse como una piedra. Y pasados 10 días, Jehová hirió a Nabal, y murió. Y luego que David oyó que Nabal era muerto, dijo, «Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha tornado la malicia de Nabal sobre su propia cabeza». Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Y los criados de David vinieron a Abigail en el Carmelo, y hablaron con ella, diciendo, «David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer». Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, «He aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi señor». Y levantándose luego Abigail con 5 mozas que la seguían, montóse en un asno, y siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas a 2 fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Capítulo 26. Y vinieron los hifeos a Saúl, en Gabá, diciendo, «¿No está David escondido en el collado de Aquila, delante del desierto?». Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sif. Y asentó Saúl el campo en el collado de Aquila, que está delante del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y entendió por cierto que Saúl había venido. Y levantóse David y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo, y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en la trinchera, y el pueblo por el campo en derredor de él. Entonces habló David y requirió a Ahimelec heteo, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, diciendo, «¿Quién descenderá conmigo a Saúl al campo?». Y dijo Abisai, «Yo descenderé contigo». David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche, y he aquí Saúl que estaba tendido durmiendo en la trinchera, y su lanza hincada en tierra a su cabecera. Y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Entonces dijo Abisai a David, «Hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, herirélo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no secundaré». Y David respondió a Abisai, «No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?». Dijo además David, «Vive Jehová que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la botija del agua, y vámonos». Llevóse pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl, y fuéronse, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y pasando David de la otra parte, púsose desviado en la cumbre del monte, habiendo grande distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner hijo de Ner, diciendo, «¿No respondes, Abner?». Entonces Abner respondió y dijo, «¿Quién eres tú que das voces al rey?». Y dijo David a Abner, «¿No eres varón tú? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor, que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey? Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, que no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la botija del agua que estaba a su cabecera». Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, «¿No es esta tu voz, hijo mío David?» Y David respondió, «Mi voz es, rey, señor mío». Y dijo, «¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte un sacrificio. Mas si fueren hijos de hombres, malditos ellos en presencia de Jehová, que me han echado hoy para que no me junte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes». Entonces dijo Saúl, «He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera». Y David respondió y dijo, «He aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, que Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada hoy en mis ojos, así sea mi vida estimada en los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción». Y Saúl dijo a David, «Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda ejecutarás tú grandes empresas y prevalecerás». Entonces David se fue su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Capítulo 27. Y dijo David en su corazón, «Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos». Levantóse pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, pasóse a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y los suyos, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmelo. Y vino la nueva a Saúl que David se había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, «Si he hallado ahora gracia en tus ojos, séame dado lugar en algunas de las ciudades de la tierra donde habite, porque ¿ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real?». Y Aquis le dio aquel día a Siclag. De aquí fue Siclag de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 4 meses y algunos días. Y subía David con los suyos y hacían entradas en los jesureos y en los jerseos y en los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como se va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y hería David el país, y no dejaba a vida hombre ni mujer, y llevábase las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas, y volvía y veníase a Aquis. Y decía Aquis, «¿Dónde habéis corrido hoy?». Y David decía, «Al mediodía de Judá y al mediodía de Jerameel, o contra el mediodía de Seni». Ni hombre ni mujer dejaba a vida a David que viniese a Gad, diciendo, «Porque no den aviso de nosotros, diciendo, esto hizo David». Y esta era su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David, diciendo así, «Él se hace abominable en su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo». Capítulo 28. Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, «Sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos». Y David respondió a Aquis, «Sabrás pues lo que hará tu siervo». Y Aquis dijo a David, «Por tanto te haré guarda de mi cabeza todos los días». Ya Samuel era muerto, y todo Israel lo había lamentado, y habíanle sepultado en Rama, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl juntó a todo Israel, y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de pitón,

Y Aquis respondió a David y dijo, «Yo sé que tú eres bueno en mis ojos como un ángel de Dios, mas los príncipes de los filisteos han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantadoos de mañana, luego al amanecer partíos». Y levantóse David de mañana, él y los suyos, para irse y volverse a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstola a fuego. Y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado, e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, «Yo te ruego que me acerques el efod», y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, «¿Seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar?» Y él le dijo, «Síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa». Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese, y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos, y dos hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y díjole David, «¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres?» Y respondió el mozo egipcio, «Yo soy siervo de una amalecita, y dejóme mi amo hoy ha 3 días, porque estaba enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Sereti, y a Judá y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag». Y díjole David, «¿Me llevarás tú a esta tropa?» Y él dijo, «Hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente». Llevólo pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recobró David. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante decían, «Esta es la presa de David». Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y como David llegó a la gente, saludóles con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, «Pues que no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan». Y David dijo, «No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla y la de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente». Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y como David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: «He aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová». A los que estaban en Betel, y en Ramot al mediodía, y a los que estaban en Jatir, y a los que estaban en Aroer, y en Sifmot, y a los que estaban en Estemoa, y a los que estaban en Racal, y a los que estaban en las ciudades de Jerameel, y a los que estaban en las ciudades del Cineo, y a los que estaban en Orma, y a los que estaban en Corazán, y a los que estaban en Atac, y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Capítulo 31. Los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen, y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada, y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran de la otra parte del valle y de la otra parte del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció el siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y cortáronle la cabeza, y desnudáronle las armas, y enviaron a tierra de los filisteos al contorno, para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos y por el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes, quemáronlos allí. Y tomando sus huesos, sepultáronlos debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días.